Bueno, cuéntenos, Ángel Basile, ¿dónde anda usted? Primero, buen día a toda la audiencia. Buen Disculpas que no día. saludé a la Luli y a la Jay. Buen día, buen día, buen día. Buen Un día. beso a la Buen día, Angelita que anda tramitando cosas. Bueno, estamos en la Subsecretaría de Trabajo, calle Rondó y San Martín. Se acercó la gente de CITEA a presentar un documento en tanto el reclamo de varias situaciones. La principal es el pase a planta de todos los trabajadores y trabajadoras adheridos a CITEA, que son prestadoras y contratadas, personas que a través del monotributo trabajan para el Estado. Otro de los reclamos es el despido de dos compañeras que vamos a tener la oportunidad de escuchar, a dos de ellas, justamente a las dos desafectadas. Y también hay un tema de no les van a pagar el bono este de 60 mil pesos que propuso Massa. También están reclamando eso porque contratada y contratada no entrarían en esa categoría. Pero igual escuchemos a las personas que echaron y el por qué las Bien, echaron. Así bien, bien. que escuchemos. Escuchemos. Buen día, ¿tu nombre? Marta. Bueno, ¿y dónde trabajabas? Estaba trabajando en la DGP hasta el miércoles, que estaba en una protesta por el que estábamos pidiendo el salario, que nos depositaran, y ahí mismo me notificaron el cese de prestación. En el hogar, en los hogares de niñez, niños, niñas y adolescentes. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Por qué tomaron esa decisión? Y justo ese día. No sé por qué justo ese día, porque cuando estábamos todos reclamando, o sea, aparecieron en el primer piso, nos estaban mirando a todos, y media hora después me llamó gente de contrato que estaba a mi cesantía. Y la razón que ellos me dan es por un supuesto, porque en el papel que se me entrega dice supuesto uso o mal dado de una medicación a un joven, a uno de los niños del hogar. ¿Y te dieron derecho a réplica, algo para defenderte? Nada, nada, nada. Me entregan eso, aparte es un suceso que fue en febrero de este año. ¿Y recién ahora? Y recién ahora me notifican de la En medio situación. de este marco de lucha. Exacto. Casualmente, estábamos ahí todas las prestadoras pidiendo el pago, porque estábamos a día 13, 14 y no nos habían pagado, encima que es nada lo que facturamos. 137, ahora 155. Para 8 horas que hacemos, 6 días a la semana y el tipo de trabajo. No tenemos seguro, no tenemos nada. Estábamos con el reclamo y me llaman por teléfono que me notifique de la cesantía. La cesantía, ¿cómo fue? ¿Por vía mail? ¿Alguien te dijo, che, mirá, vos ya podías prever que esto podía pasar? ¿Cómo? Contanos un poquito ese marco. En agosto me manda a llamar asesoría letrada por un suceso que había habido con un niño, este niño, en febrero, por una medicación mal dada. En el expediente que me pasa sale muy claro que el equipo técnico menciona que otro cuidador y yo no habíamos tenido problemas, no teníamos nada que ver con esa medicación. Me doy por notificado el expediente y quedo en la nada. Es más, el equipo técnico me tranquiliza diciendo, ya aclaramos la situación, vos y el otro cuidador no tienen nada que ver en esta medicación y yo no le presté más atención. Justo un mes y medio después, estando en el, como te digo, en el reclamo, me llaman ahí mismo y me tengo que notificar de la cesantía que dejaba de prestar servicio como prestadora para la DGP. Por esa razón, una mala medicación. Bueno, y hoy se va a hacer una marcha, más que nada también para defenderte a vos y a una compañera más. Otra compañera más estaba en la misma situación, que las razones del despido eran porque le había pasado fotos a una compañera. Se justificaba, era el fundamento del despido de ella. Esta marcha es por el pase a planta. No tenemos seguro, nos pasa algo, no tenemos nada, tiene que salir de nuestro bolsillo los gastos médicos. Los ajustes en términos de apriete que tenemos todos los trabajadores en prestaciones, pues somos el último eslabón, somos la parte negra del Estado y es lo que más fácil nos sacan. Y por los despidos injustificados. Bueno, vos ya habías sufrido antes también una situación. Antes, en el 2015, 16, yo era suplente, yo soy docente. Trabajaba en el DRPJ dictando clases por un privado de libertad me sale un problema de cuerdas vocales, la RT me da el tratamiento correspondiente, fueron 2 años, y después me dieron la baja automáticamente. ¿Y después de cuántos años de estar casi suplente? 12, 13 años de suplente. Por la modalidad no lo permitía, la modalidad privada de libertad no tuvo titularidad hasta el 2015. Y yo no entré justo en ese momento. No quedé amparada como un proceso de titularidad. Por eso me dan la baja por ser suplente. Bueno, pues gracias. De nada. Bueno, ahí estamos, entonces estábamos con el testimonio ahí desde la Subsecretaría de Trabajo. Bueno, situaciones que se viven dentro del ámbito estatal, ¿no? Tal cual. Es realmente muy desconcertante y, bueno, también está la voz de la otra chica que despidieron también de la DGP. Y escuchemos lo que decía, bueno. En particular de su caso, ¿no? Bueno. No, ahí está. Bueno, ¿tu nombre? Es Agüero Camila. Bueno, a vos también te echaron directamente desde el miércoles. No, desde el viernes 8 de septiembre. ¿Desde el viernes 8? El viernes 8 me echaron. ¿Y en su momento por qué? Me echaron por supuestamente mi regente ha emitido que yo le he pasado fotos a la señora Jorgelina, cuando la señora ni me conoce. El mismo día cuando fuimos a la DGP, a la DINAF, claro. Ahí es la señora donde me conoce, porque ella no me conoce, me están acusando por pruebas, sin pruebas. Sin pruebas. Ajá. ¿Y el fundamento cuál es? ¿Fotos de qué? De fotos de cómo está el hogar, de la comida del hogar, del malestar que pasa a los niños en el hogar, y función de cómo está el hogar actualmente. Cómo tenemos el agua, que bañamos a los niños hirviendo agua, pero no la... ¿No tienen calefón? No, o sea, la regente pidió hacer una cisterna, pero la han hecho mal, así que se rebalsa y algunas veces tenemos que colar el agua porque está con pasto. Y supuestamente yo he pasado toda esa información. ¿Y con el tema de la luz? Sé que habían tenido problemas también con, sí, con los cables, con los cables que estaban pelados. Mi regente los arregló, pero había otro que también los arreglaba cada tanto. Tuvo que pasar un tiempo para que los arreglara. ¿Y los niños y niñas están ahí expuestos a todas estas situaciones? Claro, sí, recién ahora como que se está mejorando un poco, pero el tema del agua es igual. Se le tiene que lavar la cabeza aparte y el cuerpo aparte. No se puede bañar un niño como corresponde. ¿Y el tema de los baños y todo eso, cómo y funciona? Tenemos que sacar en baldes con agua en la cisterna, agacharnos las auxiliares, tener el peligro de que nos podemos caer a la cisterna, así sacar el agua con un bidón, con unos baldes, y se rebalsa el agua con la cisterna. ¿Como hace 150 años más o menos? Claro, más o menos. La sacamos con baldes al agua. Eso, ¿todas ustedes, pues son todas mujeres encima? Sí. ¿Trabajan de esa manera? Sí, todas. ¿Entonces? Para la cocina también tenemos que hervir agua para poder cocinar, o usar agua de los dispensers para poder cocinar. ¿O para poder limpiar las cosas? Pues con agua, no hay agua. ¿En las cañerías no hay agua caliente? No, pero no sube el agua. Y la cisterna está mal hecha. ¿Y desde obras y servicios públicos, obras públicas, hay alguna respuesta, nada? No, le dije, por ejemplo, las sillas también rotas que tenemos, supuestamente mi regente la ha pedido, pero no hay novedad de nada. Las sillas están rotas, los chicos tienen que compartir sillas para poder sentarse, porque no tienen sillas. Y hay una cosa más, ¿cuántos años hace que vos estás...? Un año y medio, hace que estoy trabajando en la DINAF. ¿En la DINAF? Uh-huh. ¿Solamente ahí? No, estaba en Drummond y me pasaron al 8. ¿Y en ese año y medio? En ese año y medio me han pasado a 2 hogares. Y ahora me han dado la baja. ¿Directamente? Directamente. Sin respuesta. Sin respuesta. Aparte, por ejemplo, si no podían acusarme por el tema de las fotos, han puesto como para agarrar de otro lado como mal desempeño mío del trabajo. Cuando era que me llamaba mi regente, que yo vaya a la mañana, cubría algunas chicas, yo iba. Y eso que yo tenía micro a las 6:30 y entraba a las 7, pero me las arreglaba para poder ir. A veces en las noches las serenas no podían ir y yo era la que me quedaba hasta las 2:30. Una vez mi regente me dice, no te vas a poder ir hasta que se duerman todos los chicos. siendo que mi horario de trabajo terminó a las 9. Y yo me fui 2:30 en el último micro que lo pude llegar de suerte. ¿Te dieron derecho a la réplica, a decir, mira, che, esto no es así? No, directamente me notificaron de la baja, me llamaron por teléfono de contrato, me dijeron que me tenía que presentar urgente en personal y hasta las 6 había gente, pero sí o sí tenía que ir urgente, que no podía ir otro día. Salí yo del trabajo y me fui directamente a personal y ahí me dijeron que me daban la baja. No me habían informado nunca antes de que yo tenía un informe, nunca nada. Directamente me dieron la baja. Y yo llamo a mi regente porque le dije que qué pasó, por qué me habían llamado. Y ella supuestamente no sabía nada. Y le dije que el informe que tengo es emitido por ella. Y dice que ella no, que ella nunca dijo nada, que nunca, que ve las fotos, no puede ser porque nunca no tienen pruebas. Y de mi trabajo que dice que no, porque soy una de las pocas chicas que trabaja bien en el hogar. Bien, ahí estaba entonces el testimonio, otra de las damnificadas, ¿no?, por estas acciones arbitrarias, en este caso del Estado. No sé si, Gato, te seguís ahí con nosotros. Sí, sí, sí, tal cual, sí, es como estás diciendo, y un montón de arbitrariedades más. Hemos sido testigos de, por ejemplo, algunas personas recibían el aumento y otras no. Un aumento de 136 a 155 mil pesos por más de 8 horas diarias de trabajo en algunos casos. Y bueno, esta forma que tiene el Suárez, y bueno, y también, y hay que decir claramente, Cornejo, ¿no? Para administrar los sueldos y el derecho a trabajar de las personas que dependen del Estado, y bueno, y también como referencia de esto. Sí. Como referencia de esto. Sí. Cierre la idea, sí. Estamos apuradísimos. En la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, que estamos aquí ahora, está lleno de carteles, por todos lados, de gente que está contratada de la misma manera en la Subsecretaría de Trabajo, ¿no? O sea, que también hay trabajo negro en la Subsecretaría de Trabajo. Así que, bueno, es una contradicción clarísimo, por donde la veas. Clarísimo, clarísimo. Bueno, Gato, muchísimas gracias por el informe, por los audios, por el trabajo, y bueno, seguimos en contacto. Te dejamos, así seguimos raudamente, estamos recontratrasados con la pauta, pero muchas gracias, no queríamos dejar de tener esos valiosos testimonios. Adiós, un abrazo. Abrazo grande.